es realizar la acción necesaria para evitar el riesgo. ¿Ya? Es decir, que hubiese tenido la posibilidad de evitar el resultado mortal. Al imposible nadie está obligado, ¿no es cierto? Eso es una, es un principio general del derecho, ¿no? Al imposible nadie está obligado, por lo tanto, por mucho que yo esté en posición de garante, pero si no estoy en condiciones de efectuar la acción necesaria para evitar la concreción del riesgo, no voy a poder, no voy a ser sancionado. Si no tengo la posibilidad de evitar este resultado mortal, no voy a generar, digamos, responsabilidad penal. ¿Ya? Pregunta, ¿qué pasa si yo no evito un riesgo, la concreción de un riesgo, pero no tengo la posición de garante? No voy a ser responsable de homicidio por omisión, sino eventualmente, únicamente, autor de la falta del 494 número 14 del Código Penal, que sanciona la omisión de socorro. ¿Quién puede leer el 494 número 14? El que no, fuerte. Sí. Fuerte. 494 sanciona con pena de multa, número 14. El que no socorriere o auxiliare a una persona que encontrare en despoblada, herida, maltratada o en peligro de perecer, cuando pudiera hacerlo sin detrimento propio. Ya. Eso, cuando no se está en posición de garante, eventualmente pudiese ser esta falta. ¡Ojo! ¡Multita! ¡Multita! O sea, el médico, este médico que hago en el Cerro Caracol, ¿no es cierto?, haciendo jogging, haciendo runner, ¿no es cierto?, y se encuentra con la persona con el ataque cardíaco, ¿no es cierto?, y no le presta ayuda, ¿no comete delito de homicidio por omisión? A lo más, ese delito, y está sancionado con una ley. ¿De cuánto es la multa de 494? El encabezado del 494. Sufrirá la pena de multa de 1 a 4 unidades tributarias. 4 UTM. ¿A cuánto está la UTM? Como 50 lucas, ¿no? Sale peor pasar. 4 UTM. ¿50 lucas, UTM? 48. ¿48? Ya, 200 lucas. Sale 200 mil pesos, no, ese médico le costó 200 mil pesos. Multita. ¿Ya? Multita. Sin perjuicio de que existe la posibilidad de accionar a través de la vía civil. Si estimamos que, o sea, siempre está abierta la posibilidad, ¿eh? Pero obviamente tiene que haber un hecho dañoso, atribuirle a culpa o dolo de acuerdo a las normas de responsabilidad directa de un contrato. Claro. O sea, es decir, no por el hecho del pago de la multa me. No, la responsabilidad civil. Se limita la responsabilidad. No, es distinta la responsabilidad civil de la responsabilidad penal, independiente. ¿En qué caso se podría evitar eso, profesor, que no se vea, no? Que no quepa la posibilidad de que una acción penal no tenga ninguna posibilidad de verla después a través de la ley de disciplina. ¿En qué caso? ¿Cumplía la pena? ¿Cumplía la...? No, pues lo que pasa es que... No hay casos porque en el fondo la responsabilidad penal y la responsabilidad civil son independientes y son distintas. Y emanan del mismo... A ver, todo delito, esto es procesal penal, todo delito es, desde luego, un acto ilícito penado por la ley, desde el punto de vista penal, y además es un hecho dañoso en los términos del Código Civil. Luego, quien incurre en un delito no solamente va a ser acreedor de la pena por el ilícito cometido, sino que además va a estar obligado al pago de la indemnización corresponde, como hecho dañoso que es. Ahora, son independientes del punto de vista, y yo puedo ser absuelto desde el punto de vista penal, pero el juez civil encontrar que existe fundamento para yo indemnizar el juicio. Hay independencia. Es similar a lo que ocurre en la responsabilidad administrativa. En la ley de tránsito. Por un lado, si el tema es personal, claro. Por el otro lado, es exactamente. ¿Ya? Tienen un fundamento distinto. Son independientes. Bien, tercer elemento relevante en relación a la tipicidad objetiva. Hablamos del sujeto, hablamos de la conducta, ahora del resultado. ¿Cuál es el resultado en un homicidio? La muerte del joven. La muerte del joven. Ese es el resultado, ¿cierto?, exigido por el tipo penal del homicidio. Bueno, ¿qué es la muerte? Ya no, me remito a la discusión que tuvimos la clase pasada, ¿cierto? Incluso a nivel filosófico con los que se le perdieron. La muerte como un concepto negativo. La muerte, ¿qué es lo que es? No es vida. Cuando no existe vida, es muerte. Bueno. Pero básicamente aquí hay una definición que es comúnmente aceptada, que es la cesación total, irreversible, ¿no es cierto?, de las funciones vitales, respiratorias y circulatorias. La clase pasada hablamos, ¿cierto?, ¿se acuerdan?, de la muerte cerebral, cuáles eran los requisitos que establecía la ley de donación de órganos para estar cuando, o sea, para estar presente de una muerte cerebral, ¿no es cierto? Encefalograma plano, sin reacción, falta de movimiento, sin función respiratoria. Ahora, ¿qué pasa si la conducta homicida está completa, pero falta el resultado? ¿O una causa independiente de la voluntad del sujeto? ¿Estamos frente a un delito de homicidio? ¿Ah? Frustra. Perfecto. Frustra. La acción está completa, pero falta el resultado. El resultado no se produce por una causa independiente de la voluntad del sujeto. Si yo le disparo a mi enemigo, y mi enemigo intuyendo que yo lo quería matar, ese día andaba con un chaleco antibalas. La bala, esto no le penetra. Mi acción matadora está completa. Pero el resultado no se produjo por una causa independiente de mi voluntad. O si la entra la bala a mi enemigo en su cuerpo, pero justo ya pasando un buen médico que sí le presta atención y lo sabe. O va pasando en ambulancia, ¿no es cierto? Y lo sabe. El resultado muerte no se produce por una causa independiente de mi voluntad. Pregunta, ¿qué pasa si la muerte no se produce por una causa dependiente de mi voluntad? Si lo veo ahí moribundo y pienso en la que hice, me dejé llevar, no, ya, flaco, no te mueras, no te mueras, no, tengo los santos. ¿Y si no es la responsabilidad? No, me debe su vida. ¿Hay delito frustrado? ¿Tentativa? No, porque la acción está completa. ¿Hay delito frustrado, no? ¿Está sancionado ese delito frustrado? Sí. Sí. ¿Por qué? Vean el 7. Inciso primero. ¿Qué dice el 7? Son punibles no solo el crimen o simple delito consumado, sino el frustrado y la tentativa. ¿Y qué habla de delito frustrado? Hay crimen o simple delito frustrado. Hay crimen o simple delito frustrado cuando el delincuente pone de su parte todo lo necesario para que el crimen o simple delito se consuma. Y esto no se verifica por causas independientes de su voluntad. Independientes de su voluntad. Para que sea punible. Luego, si este no se verifica por causa dependiente de su voluntad, impune. Es lo que se llama el desistimiento del delito frustrado. E impune. O sea que si yo. No habrá homicidio. Disparo, ¿sí? No hay homicidio. Pero. Claro, pero voy a ser responsable de aquello que alcancé a hacer. Y efectivamente voy a ser responsable de las lesiones, pero no de un homicidio frustrado, porque es por causa independiente de mi voluntad. Si fue dependiente, es impune. Es lo que se llama el desistimiento del delito frustrado. Por el contrario, si no se produce el resultado y la conducta la conducta está incompleta, se dio principio a la ejecución del homicidio por hechos directos, pero faltan uno más para su cumplimiento, estamos frente a una tentativa de homicidio. Lee el 7 inciso final, por favor. Cuando hay tentativa, no, hay tentativa cuando el culpable da principio a la ejecución del crimen o simple delito por hechos directos, pero falta uno o más para su complemento. La acción está incompleta. Una acción matadora incompleta. Tentativa de homicidio. Si yo queriendo matar a mi enemigo a través de un disparo, llego y apunto, y antes de jalar el gatillo, viene un ciudadano, ¿cierto?, y me arrebata el arma y me detiene. Eso es una tentativa. Una tentativa. Porque falta, la acción está incompleta. ¿Qué me faltó? Disparar. Disparar. La acción está incompleta. ¿Qué pasa si en la misma situación estoy apuntándole y en vez de que un buen ciudadano venga y me quite el arma y me detiene, yo recapacito y vuelvo sobre mis pasos? No te voy a matar. ¿Hay tentativa? ¿Es punible? Da principio. Lee el 7. Lee el 7 de nuevo. Para que vayamos de sentido. ¿El inciso final? Hay tentativa cuando el culpable da principio a la ejecución del crimen o simple delito por hechos directos, pero falta uno o más para su complemento. Ya. Esta falta de complemento obedece a una razón voluntaria. Yo abandoné la acción. ¿Hay tentativa punible? No. ¿Por qué no? ¿Tú dices que sí? Porque da principio. No. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Cómo? Pensamiento del profesor. ¿Qué pensamiento? Aquí ya empecé a ejecutar. Ya, yo se le fundó la mano. Ah, ya hizo todo. No he hecho todo. No, ojo. No he hecho todo. Cuando estaba a punto ahí, pensé en sus hijos, en su señora. No. Es tentativa porque da principio a la ejecución, pero no la terminó. Tenía la arma, la cargó, jaló el gatillo. No, jaló el gatillo. No, jaló el gatillo. Solamente no jaló el gatillo. Claro, está incompleta mi acción. Pero el problema es que se produjo esa incompletitud, es por una causa dependiente de mi voluntad. Problema. Entonces, eso, en ese caso, ¿hay tentativa punible o voy a ser castigado como autor de tentativa? ¿Por qué no? Eso quiero saber. ¿Por qué no? ¿Qué dice el 7? Yo digo que sí. ¿Tú dices que sí? Ya, se la hago corta. Se la hago corta. Se la hago corta. Qué lata que no estudiaron esto, porque esto debería haberlo estudiado con más detalle. Yo recuerdo que era muy difícil, sí. Esto es lo que se llama, disculpa, esto es lo que se llama el desistimiento de la tentativa. La mayoría de la doctrina nacional dice que es impune. Esto es impune, no todo, pero la mayoría dice que es impune. ¿Por qué? ¿Por qué? Por un argumento a fortiori. ¿Se acuerdan cuál es el argumento a fortiori? ¿No? ¿Quién puede lo más, puede lo menos? ¿A quién le está prohibido lo menos? Le está prohibido lo más. Si en el inciso segundo, a propósito del delito frustrado, el legislador al que completó la acción no produce el resultado por una causa dependiente de su voluntad, con mayor razón se le va a permitir y va a ser impune a aquel que no completó la acción por su propia voluntad. ¿Se dan cuenta? Al que completó la acción, que es más grave, al que disparó y que va a salvar a la víctima y la salva, le vamos a hacer, le aseguramos normativamente la impunidad por el delito frustrado, porque hay un desistimiento voluntario del delito frustrado al que disparó sobre la víctima, con mayor razón al que solo le apuntó y no completó la acción por propia voluntad. Esa conclusión se llega a través de una interpretación a fortiori del artículo 7, inciso segundo. ¿Ya? Eso. Ahora, hay otros profesores que dicen, no venga con cosas. No venga con cosas. Si no está expresamente regulado, no. Y esto ya revela una voluntad mala que hay que castigar. Ahora, no es que se vaya para la casa nuestro hombre. No es que se vaya para la casa. Así libre de polvo y baja. Aplicamos la misma regla del anterior. Se le va a castigar por lo que hizo. Y si apuntarle con un arma de fuego a una persona es una amenaza, un delito de amenaza, le vamos a castigar como autor del delito de amenaza. ¿Está? Otra cosa, pero existe una gran diferencia penológica entre el delito de amenaza y el homicidio tentado. ¿Está? No, tentado, en este caso tentado. Profe, y el ejemplo que usted puso que le quitaba la pistola a la persona y no se disparaba. Y si hubiera disparado la pistola, aunque hubiera corrido, ahí sería frustrado, ¿cierto? ¡Ajá! Porque ahí la acción se completó y él tenía disparado, ¿no? Pero no logró el objetivo y seguía llegando a la persona. Ah, buena pregunta. Esa es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Ahí podríamos decir que está. O al menos está completa la acción. Si está frustrado o consumado, depende si se produjo o no el resultado. Pero claro, ¿qué pasa si...? Ya. Te pongo un ejemplo más cuatro. Porque la idea es que hoy día no se queden dormidos. Pensando en esto, no se queden dormidos. Tentativa desistida. Apunté a mi enemigo y cuando estoy presto a disparar, se me pasa por la cabeza que tiene hijo, que tiene señora, que es joven, y voy a... No te voy a matar. Y cuando dejo caer la pistola, ¡pa! Se me dispara y lo mato. ¿De qué soy responsable? ¿De qué soy responsable? Hay culpa. Homicidio, pero homicidio. Sí, pero ojo que todo este contexto lo hice en virtud de un plan para matarlo a Bolsonaro. Homicidio. Pero también puede ser, un defensor puede decir. No, pero un momento, el dolo duró hasta el momento que yo bajé la pistola, después fue una evidencia. O incluso caso fortuito, un buen defensor diría, no, aquí hubo caso fortuito. Este es un lamentable accidente. Que el pájaro no sabía dónde estar el arma o algo. No, que eso puede ser influencia. Eso puede ser influencia, no saber usar un arma y que se me dispara, eso no es caso fortuito, eso es influencia. Que el gatillo accionó la pistola en segunda posición y no en tercera. Por ejemplo. O sea, ojo, aquí tenemos de todo. Alguien puede decir, aquí hubo el caso fortuito, por lo tanto, es absolutamente impune. Alguien puede decir, no, aquí hay un homicidio, pero influente, 541 días. Y otro puede decir, no, aquí se completó su voluntad dolosa de matar. A lo mejor arrepentirse más adelante, ¿no? Eventualmente. Y aquí usted va a hacer homicida igual. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Morís los casos? ¿Ah? Difícil estaría a fallar esa situación. Pero absolutamente. Absolutamente. Claro, absolutamente. Hay que ver el caso completo. Exactamente. Exactamente. ¿Es que entretenido el derecho penal? Sí. Ya. ¿Qué más? Una cuestión importante es lo siguiente. Es absolutamente irrelevante y perfecto el delito de homicidio el que el resultado muerte se produzca inmediatamente de verificada la conducta homicida o con posterioridad. O sea, yo puedo disparar a mi enemigo con ánimo de matarlo ahora y voy a ser castigado como homicida, sea que se muera inmediatamente, o sea que agonice 6 meses en la clínica del hospital y muera después de 6 meses. Lo importante es la relación de causalidad. ¿Ya? Que la muerte se haya producido a consecuencia de la acción homicida. En Europa se produjo un caso. Miren, otro caso más para que estén insomnios. En Europa se presentó el siguiente caso. Y es un caso de vida real, no es algo, ¿cómo decirlo? No es algo despectivo, ni estigmatizado. Pero era una pareja de homosexual. Una pareja homosexual en que o varones, desde luego, y uno contagiado con VIH. Y dolosamente y para causar la muerte de su pareja que le había sido infiel, a pesar de que se habían cuidado en su vida sexual todo el tiempo para no contagiarlo, decide contagiarlo con VIH. Esto era cuando la gente se moría de VIH. Irremediablemente, vivía una enfermedad crónica. Con los cuidados oportunos y con los tratamientos adecuados y la detección temprana, una enfermedad crónica como la diabetes, como la hipertensión. Cara, pero igual la gente puede vivir. ¿Ya? Cierra paréntesis. Entonces, con el ánimo de matarlo, una noche decide, una noche, un día, digamos, cuando tiene relación sexual, decide tener relación sin protección para contagiarlo y que se muera. Matar a otro. El tipo penal abarca todo, ¿no es cierto? Y si le contagia una enfermedad necesariamente mortal, podemos decir que es, está dando, está matando a otro, ¿no? Sí. Problema. No, claro que el VIH, nadie se muere de VIH de un día para otro, ni de un mes para otro. Incluso con los tratamientos, puede ser que viva 20 años. ¿Ah? Y se muera, ya, supongamos que ya, porque en el peor de los casos, se muere en 25 años más de VIH. ¿Ya? Es homicidio. ¿Ah? 20 años más. ¿Ah? ¿Y vamos a esperar 20 años para hacer el juicio por homicidio consumado? ¿Ah? Oye, se dan cuenta que hay un problema también complejo en cuanto a la temporalidad. ¿Ya? O sea, si bien es cierto que nuestra legislación, ya, extrapolemos ese caso acá en Chile. Es perfectamente posible matar a otro contagiándolo a una enfermedad incurable, digamos, sí, claro, mortal, necesariamente mortal, sí, claro. ¿Ya? El tipo penal, al menos. Y también, de acuerdo a la doctrina, es cierto, irrelevante el tiempo que transcurre entre la muerte, el deceso y la acción, en la medida que exista, digamos, de alguna otra manera, una causalidad. Pero el problema se complejiza en este tipo de situaciones, en donde se extiende el tiempo y donde se producen ciertas circunstancias que vamos a ver más adelante, que son las concausas. ¿Qué pasa si el tratamiento médico lo contenía, digamos? Lo hacía sobrevivir. Pero ¿qué pasa si un médico recetó la dosis inadecuada y a consecuencia de eso muere? ¿Va a ser homicidio? ¿El que le contagió? ¿Quién va a ser responsable de esa muerte? ¿El médico? ¿Te das cuenta? Entonces, ojo, aquí voy, no vamos a resolver el caso acá, pero ojo con que el tema de la temporalidad también nos puede traer algunos problemas. Igual es un proceso, igual es complejo porque yo había escuchado hace años otro caso de una mujer, ¿sí?, que tuvo relaciones sexuales con muchos hombres y contagió a todos, decía. Entonces igual es por venganza al género masculino. Entonces igual es complejo eso de poder determinar por la temporalidad y porque esas personas no tienen cuidado con la mujer. Pero cómo, porque esa igual es una conducta dolosa, porque yo sabiendo que tengo una... O sea, doloso culpable de que yo... No, pero es doloso, sí, correcto. Pero dolo de qué. Tengo dolo de qué. ¿De contagiar o de matar? De contagiar. Claro, ese es el problema. Entonces, ¿cómo eso, cómo pueden hacer punible esa conducta? De contagiar. ¿Eso existe, por ejemplo, de que...? ¿Esto contra la salud pública? ¿Usted dice? Pero hay varios más. COVID debe salir con COVID, sabiendo que tenéis COVID, salir a la calle con COVID. Pero esa la que igual es baja. Bajísima. Sí, porque sí, igual, y así salís con la intención de contagiar hombres. Para que se mueran. Para que, porque ya hacían los de uno oscura. Hay solamente. Tratamiento para contagiar es como para usar daño. Por eso. Bueno, por eso, depende de qué. Pero daño de humano. Pero depende de qué, claro, del dolo de qué tengo. Del dolo de qué tenga. Mira, hace como 20 años, no, un caso de acá cercano, aquí de Concepción, un médico que fue a un congreso a un país exótico, solo, que pasó su señora acá en la casa, y obviamente, lamentablemente, la primera o segunda noche que estuvo solo en ese país exótico, no había nada mejor que llevarse una niña de dudosa reputación, o como dice Arjona, su reputación en las primeras 5 letras de la balada. Se lo llevó a su pieza, a la habitación del hotel, ¿no es cierto? Tuvo relaciones sexuales, etcétera, etcétera. Y al otro día, cuando despierta, la niña se había ido, ¿no es cierto? Va al baño, y en el baño la niña le había escrito con sangre: Welcome to the AIDS world. Bienvenido al mundo del SIDA. Lo había contagiado con SIDA. Y murió después de haber. O sea, claramente hay un tema doloso, digamos. O sea, también se puede contagiar dolorosamente con este tema. Entonces, este tema, insisto, no quiero seguir dilatando este tema porque da para mucho, digamos, pero ¿qué voy? Que vamos a tener un problema de temporalidad y que se resuelve por el tema de la causalidad, que lo vamos a ver a continuación. ¿Ya? A continuación. Otro problema. Si yo queriendo matar, lanzo una granada al hall de la facultad. Una granada al hall de la facultad. ¿Cierto? Mueren 15 estudiantes. ¿Cuántos delitos de homicidio cometen? 15. Uno. Es una acción. Exacto. Eso es correcto. ¿Y cuántos resultados hay? 15 resultados. ¿Cómo tengo que ser sancionado? ¿Le dieron las reglas de aplicación de las penas, los concursos, no? Ya. ¿74, 75 o 351 del Código Procesal Penal? Acumulación material, reiteración, concurso ideal. ¿Qué es lo que hay? Una granada mata 15 personas. Aquí hay dos teorías, las vamos a ver con más detalle. ¿Ya? Para algunos, como el bien jurídico vida es un bien jurídico personalísimo, no obstante yo haber incurrido en una sola acción, pero voy a cometer tantos homicidios como muertos hay. Por lo tanto, si lanzo una granada al hall de la facultad y mato a 15 estudiantes, son 15 homicidios. ¿Ya? Son 15 homicidios. ¿Y cómo se me penaliza? Por la regla del 74, la pena correspondiente a las diversas infracciones, o por la regla de reiteración de crimen sin delito en la misma especie del 351 del Código Procesal Penal. ¿Ya? La tesis contraria sostiene que se trata de un concurso ideal que está regulado en el 75, cuando un solo hecho constituye dos o más delitos. ¿En ese? Que sería el caso, un solo hecho, una sola acción. Constituye dos o más delitos, varios homicidios. En el caso se le aplica la pena mayor asignada al delito más grave. ¿Eso por qué? Porque el bien jurídico, ¿por qué se produce este problema? Porque el bien jurídico vida es personalísimo y existe una especial protección a este tipo de bien jurídico. Lo que no es lo mismo, la conclusión no es la misma respecto al delito contra la propiedad, que no son los delitos contra la propiedad, pero vamos a ver que no son bienes jurídicos personalísimos. Problema, si esto mete un ladrón, nos intimida a todos con una pistola y nos dicen ya, pásenme todo su celular y hace la recorrida, todos le pasamos los celulares, le pasamos entre comillas, ¿no? ¿Ah? Les muestro esta arma para ayudarle a tomar la decisión de que me entreguen los celulares. Intimidación, y todos le entregamos los celulares y se llevan los celulares. ¿Cuántos robos comen? No, son varias acciones. ¿Cuánta? Aquí intimida a todos. No, porque si en una sola acción, está diciendo el tiempo. Claro. Ahí podríamos llegar a la conclusión de que estamos frente a un solo delito. Y uno acciona después individualmente entregando las cosas. Claro. Pero lo vamos a ver. Lo vamos a ver cuando analicemos los delitos contra la propiedad. Y obviamente, si hablamos de conducta y hablamos de resultado, forzoso es referirnos al elemento que nos une, que es el nexo de causalidad, el vínculo causal, ¿no es cierto?, con la relación de causalidad. ¿Qué implica? Que debe haber una relación causal entre la conducta homicida y el resultado muerte. La muerte debe producirse a consecuencia de la conducta homicida, ¿no es cierto? De tal manera que si yo le disparo a mi enemigo una bala para matarlo, ¿no es cierto?, y le penetra por su cuerpo pero mi enemigo muere por un aneurisma cerebral que se le reventó justo en ese momento y que se le podía reventar en cualquier momento de su vida y justo en ese momento, yo no voy a ser responsable de homicidio consumado. ¿Por qué? Porque el resultado muerte no es atribuible causalmente a mi conducta homicida. Él no murió a causa de mi conducta homicida, murió de causas naturales. Se le reventó un aneurisma justo en ese momento, y el cual no tuvo nada que ver el estrés ni nada, nada. Pero él mismo se reventó como se pudo haber reventado cuando, a los 16 años mientras practicaba. ¿Ya? No va a ser responsable. Ahora, no quiere decir que yo voy a ser impune. El que no se produzca el resultado no se atribuya a mi conducta homicida, no implica que yo pueda ser responsable por ese homicidio frustrado, ¿no es cierto?, en el caso que corresponde. ¿Ya? Aquí está el problema de la cuestión. ¿Cuándo tenemos problemas de causalidad? Cuando entre la acción y el resultado suceden hechos o que interrumpen o que modifican ese curso causal originario previsto por el agente. ¿Cuál es el curso causal? En mi enemigo, lo quiero matar de un balazo. ¿Cuál es el curso causal proyectado por el agente? Que voy a apuntarle al enemigo con un arma de fuego cargada, voy a apretar el gatillo, va a salir la bala, le voy a impactar el corazón y la va a matar. Si eso se produce en la vida real, no tenemos problemas de causalidad. ¿Por qué? Porque la muerte se produce a consecuencia de mi conducta homicida. Pero si yo le disparo a mi enemigo, queda con ánimo de matarlo, le penetra la bala en su cuerpo, lo agarra la ambulancia, va pasando una ambulancia, lo agarra, lo suena arriba de la ambulancia y la ambulancia se come un rojo en la cuadra siguiente, la choca un camión y mi enemigo muere a consecuencia del choque, o llega a la clínica, a la urgencia, y el médico que estaba de turno estaba ebrio y hace mal el procedimiento y mi enemigo se desangra, ¿es responsable de esa muerte? ¿Sí? ¿Sí o no? No, porque lo llevó al pozo. Sí, lo llevó la ambulancia. Sí, porque producto de mi acción esa persona terminó en esas condiciones. ¿Ya? No tenía intención de matar. Por aquí sí. El tema del precedente de lo que hablamos, ¿verdad? No, porque aquí no hay posición de gratis. Esto no es homicidio por omisión, porque esto fue por acción. Lo malo. Ah, ¿tampoco se revistió? Tampoco, no, yo. Para matarlo. Pero lo agarra, le entra la bala en su cuerpo, en una zona vital, cae lesionado, moribundo, justo ya pasando en la ambulancia, lo vieron, lo suben a la ambulancia, sigue la ambulancia, llega a la esquina, se pasa el rojo, viene un camión, choca la ambulancia, muere obviamente el chofer, el paramédico, y además muere mi enemigo, a consecuencia del choque. Pregunta, ¿soy responsable de esa muerte, especialmente de mi enemigo a título no, de... la del puro enemigo. Aquí sí y aquí no. ¿Por qué sí y por qué no? Porque ya yo hice todo lo necesario para matarlo, pero después ya lo tomó la ambulancia, se hace. ¿Pero qué resultado? Pero no por mi impresión. ¿Cómo? ¿Por qué está en la ambulancia? Porque puede que la muerte no se produzca. No importa, no se produzca. Se produce. Usted indicó anteriormente que lo importante es pegarse el resultado, porque el resultado fue la muerte. Sí, pero no, ojo, ¿qué es lo que crees? ¿Qué es lo importante? La conducta, el resultado, claro, y el nexo causal. Agregando que tenía la intención, que le disparó, ¿sí?, completó la acción, ¿sí?, y el resultado, independiente de eso, pues, el destino sea por igual. La diferencia constaba de que si lo atendían a lo mejor eficazmente, iba a cambiar el curso de la acción, iba a transformarse en vez de homicidio simple, iba a ser a lo mejor un homicidio frustrado. Te perdí el resultado muerte, se produce. Por eso, es culpable. O sea, yo soy responsable. De ese, soy responsable de homicidio. No, yo voy a homicidio por culpa del tercero. ¿Por culpa del tercero? ¿Por qué por culpa del tercero? Porque la ambulancia fue el que refugió. ¿Ambulancia responsable? Porque tampoco, porque la ambulancia también tiene permitido cruzar en luz roja cuando comete ciertas causalidades. No, no, en la ley de tránsito sí se permite. Y después el resultado se produce. Igual que bombero. Yo tuve la acción, parto de lo que yo estaba haciendo, yo hice todo para matar a la otra persona. ¿Hice todo? Soy culpable, no, sí. Pero no se murió, con contracción no se murió. ¿Se murió o no se murió? Pero no por la acción. Ah, no, ¿cierto? No, pero producto de mi acción. Sí. Y una, ¿qué es lo que diga? Porque chocando no se va a morir. Chocando no se va a morir. Yo hice todo lo necesario. Este es el ejemplo, este es el típico problema de causalidad. Sí. Este es el tipo de problema de causalidad. ¿Hasta dónde yo soy responsable de esa muerte? ¿Hay un resultado muerte que se produce? Sí. El tipo está muerto. ¿Ya? ¿Es el resultado descrito por el tipo penal del homicidio? Sí, por matar a otro, muere. ¿Hay una conducta homicida de mi parte? Sí, que está completa además. ¿Sí? El problema está en el nexo causal. ¿Es posible atribuir el resultado, ese resultado muerte, a mi conducto homicida? No. Depende de la teoría que sigamos. Teoría no, señor. ¿Lo estudiaron en derecho penal? Ah, pero... Yo sigo la viralita. Es que sigue la teoría clásica, tendrías que decir que sí, que soy responsable. ¿Cuál es la teoría clásica en materia de causalidad? La teoría de la equivalencia de las condiciones. ¿Se acuerdan de la teoría de la equivalencia de las condiciones? Primero hay que determinar cuál de todas las causas que intervienen en la producción del resultado son condición del mismo. ¿Y cómo se hace, cómo se determina si una causa es condición de un resultado? A través de un procedimiento que se denomina de supresión mental hipotética. Luego, si hipotética y mentalmente suprimimos una causa, ¿no es cierto?, y el resultado desaparece, quiere decir que esa causa es condición del mismo. Bien. Hipotética y mentalmente suprimo el disparo, ¿se produce el resultado muerte? Sí. No. No. Entonces quiere decir que el resultado, que el disparo es una condición del resultado muerte. Bien. Separo, suprimo mental hipotéticamente el tipo haya ido arriba de la ambulancia. ¿Se produce la muerte? No. No, la muerte. Saco, hipotéticamente saco el sujeto de la ambulancia del momento hecho. No. Entonces, no se puso. También es una condición. Perfecto. ¿Y qué es lo que en segundo plano? ¿Qué nos dice esta teoría? Determinadas las condiciones, todas son equivalentes. La teoría es equivalente. Por lo tanto, son todas condiciones del resultado. Y si seguimos esta teoría, forzoso es concluir que si mi disparo es una condición del resultado muerte, quiere decir que existe relación de causalidad entre el resultado muerte y mi conducta. ¿Sí? ¿Me sigue? Sí. ¿Te parece racional? No. ¿Sí? Esa es la minoritaria. Es tentado, profesor. No, ¿por qué tentado? La acción está completa. Está completa, pero si no muere por mi causa. No, porque dice que es el resultado. La acción está completa. La acción está completa. Pero es que es el resultado. La tentativa es la acción que está inacabada. Claro, profesor. No tenía listo. Ya. Problema, le produce. A mí no me la casa dispechada. No, ya, vámonos a otro delito más rosa. Cuando yo estudié el penal el siglo pasado, era delito el adulterio. El adulterio era penado con cárcel. ¿Cuánto estudió, profesor? El siglo pasado. ¿Qué se eliminó eso? ¿Ah? El siglo pasado. Estudié derecho, ¿verdad? 1800. El año 90 y 93. En el año 93 estudié derecho. Este penal, 93. Entonces, en esa época el adulterio estaba penado. Si seguimos esta teoría, llegamos al absurdo clásico que está en el libro, para demostrar lo absurdo de esta teoría, que en un... Ustedes me imagino que se entenderán que es lo que es el delito de adulterio. Sí. ¿Ah? Comete adulterio, ¿cierto? Cometía adulterio en esa época, ¿no es cierto? La mujer casada que yacía con un varón que no fuera su marido. ¿Ah? De ese era adulterio. ¿Ah? Ese era adulterio. Y yacer era tener relaciones sexuales. Entonces, la mujer casada que yacía con un varón que no fuera... ¿Solo la mujer? Allá está, no, me quiero solo para conocer. Tiene extraño. Existía el delito de amancebamiento. Tener manceba dentro de la casa conyugal o fuera de ella con escándalo. Ese era el delito de amancebamiento. La manceba era tener un amante en la casa conyugal o afuera de ella, pero con escándalo. De tal manera que si no era fuera sin escándalo, era típica esa. ¿A qué se refiere escándalo? Escándalo. Si se refiere escándalo público. ¿Cualquier ciudad, profe? Sí, sí, claro. Bueno, entonces, volvamos al adulterio. El carpintero que hizo el catre, donde se consuma el adulterio. Si suprimimos hipotética y mentalmente la construcción de su carne, no tenemos delito de adulterio. Luego, ese carpintero ha puesto una condición para el resultado. Luego ese carpintero también ha causado el delito de adulterio. Si suprimimos mentalmente el carne, no hay adulterio. Hipotética y mentalmente. Eso respecto de la equivalencia. Claro, tiene que ser. Por eso es insuficiente. ¿Ya? Vamos a ver que existe una teoría moderna. Que te imaginas la estudiar, que es la teoría de vinculación objetiva, que nos soluciona estos problemas de causalidad. ¿Por qué podría no resultar? A ver, ya que estamos hablando de estos cursos anómalos, ¿por qué podría no darse el resultado muerto? Por varias razones. Porque hay una interrupción voluntaria de la acción, ya lo dijimos, ¿no es cierto? El desistimiento eficaz. El desistimiento de la tentativa, el desistimiento del delito frustrado, ¿cierto? La figura imperfecta. O también lo que se denomina en doctrina el delito imposible. Cuando el delito imposible es aquel, ¿no es cierto?, que se ejecuta la conducta, pero no existe un medio jurídico que proteja. Si yo le disparo un cadáver, no va a ser un homicidio. Es un delito imposible. ¿No es cierto? No se puede. No va a ser sancionado a título de homicidio. ¿Cuáles son los principales o los más comunes problemas de causalidad en el homicidio simple? Primero, el denominado homicidio con causal. ¿Cuándo hay homicidio con causal? Cuando con intención de matar, con dolo de matar, el agente ejecuta un hecho que por sí solo es insuficiente para producir la muerte. Por sí solo ese hecho es insuficiente para producir la muerte. Pero esta sobreviene por circunstancias de causas preexistentes, concomitantes o supervinientes ajenas a la voluntad del hecho. Por ejemplo, ¿conocen la hemofilia? Hemofilia es una enfermedad propia de los varones. Solo nos da a los hombres la hemofilia, es un defecto genético y solamente afecta a los hombres. ¿Y en qué consiste la hemofilia? En una deficiencia, ¿no es cierto?, en las plaquetas, que hace que la sangre no coagule. Entonces, al final el hemofílico muere de sangre. Por eso los hemofílicos no pueden tener lesiones, no pueden, porque la sangre no les coagula y se muere de sangre. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo, o sea, una persona, rasguño a un hemofílico y le causa la muerte? Sabiendo, para matarlo, lo rascuña para darle la muerte. Es un homicidio con causal. ¿Por qué? Porque aquí existe una causa preexistente que es ajena a la voluntad del lector, que influye en el resultado muerte, que es la hemofilia. Si ustedes se fijan, un rascuño por sí mismo, por mucho que yo tenga la voluntad de matar a alguien, pero si lo rascuño, a hasta donde yo sé, salvo que sea hemofílico, pero nadie se muere, nadie mata a otro a rasguño. ¿Ah? ¿Te das cuenta? Pero ese homicidio, o sea, puede existir homicidio cuando la persona sabiendo, ¿cierto?, lo rasguña hemofílico para causar la muerte. Y ahí existe una causa adicional, una concausa, que es justamente el carácter de una enfermedad preexistente en términos bizarros, la preexistencia de la hemofilia. Si para matar a mi cónyuge, ¿no es cierto?, le doy de comer camarones sabiendo que es alérgica para que le dé un choque anafiláctico, ¿no? Y muera asfixiada por el choque anafiláctico, por la ingesta de camarón. También ahí existe un homicidio. O sea, el comer camarones es algo de una persona que tenga esa sensibilidad a la alergia. Comer camarones es inocuo, pero si tiene esa condición y la sabe, claramente aquí tenemos un homicidio con causal, o que se estructura sobre la base también de esta causa adicional preexistente, y que la medida es que la persona sepa que está, que existe aquí. Aquí en estos dos casos, digamos, obviamente va a existir homicidio en la medida en que la persona haya obrado con conocimiento justamente de la condición de hemofílico o de la condición, ¿no es cierto?, de extrema sensibilidad al caroteno, al beta-caroteno de los camarones. Profe, las teorías que estábamos hablando antes era la teoría de la equivalencia. De las condiciones. Sí. Hay varias, la teoría de la equivalencia de las condiciones, la teoría de la causa necesaria, la teoría de la causa adecuada, y la teoría de la incuración. Sí. Esa es la que hoy día está en boga. ¿Ya? Para el caso que estaba mirando adelante respecto del accidente. Aquí está. Segundo problema de causalidad más frecuente, la intervención de terceros o de la propia incluso víctima. La primera situación es el ejemplo que les di. El herido avala que fallece en accidente de ambulancia que por correr precipitadamente al hospital se vuelca en el camino. ¿Ya? Si aplicamos la teoría de la equivalencia a las condiciones, yo voy a ser responsable de ser homicida, aun cuando la muerte se produce por el volcamiento de la ambulancia. ¿Por qué? Porque por lo que intuitivamente señala acá, si está en la ambulancia, arregla la ambulancia, es porque yo le causé la lesión. Si yo no hubiese actuado, él no habría estado arriba de la ambulancia. Entonces, si suponemos hipotética y mentalmente esa causa, desaparece el resultado, entonces quiere decir que es una condición del mismo. ¿Ya? Pero eso nos lleva a los extremos que acabamos de mencionar jocosamente, digamos, con el tema de la doctrina. Pero también les hace sentido el derecho penal, el derecho en general y el derecho penal tiene mucho sentido común. Les hace sentido que yo tenga que ser responsable de la muerte si se produjo por el volcamiento de la ambulancia. ¿Qué tipo de control tenía yo sobre eso? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Desde el punto de vista del código no nos ayuda en nada. No tenemos ni una norma al respecto. Entonces tenemos que acudir a la doctrina. ¿Y qué es lo que nos dice la doctrina? Bueno, varias teorías, pero la más aceptable es la teoría de la imputación objetiva. Y esta sí la estudiamos, ¿no? Cuando un resultado es imputable objetivamente a una conducta, aquí hay que ser. Tiene que hacer tres requisitos. Primero, la creación de un riesgo no permitido, o el incremento ilegítimo de un riesgo permitido. Primer requisito. Ejemplo de lo primero. Cuando yo disparo a alguien con dolo de matar, ¿cierto?, y lo dejo en situación de estar moribundo, estoy creando un riesgo para la vida de esa persona que no es permitido por el ordenamiento jurídico, ¿cierto? Pero para estos efectos también tiene importancia el que yo aumente indebidamente un riesgo que el ordenamiento jurídico tolera. Ejemplo. Nuestro ordenamiento jurídico tolera que nos movilicemos en vehículos. La conducción de vehículos motorizados es tolerado por nuestro ordenamiento jurídico, ¿sí o no? No sé, no se venderían tantos autos en nuestro país, ¿cierto? ¿Es una actividad riesgosa conducir un vehículo? Claro, es riesgosa. ¿Pero cómo? El Estado permite que se desarrollen actividades riesgosas. ¿Sí? Si no, no avanzaríamos, no progresaríamos como sociedad. Piensen en un momento en algo, en una actividad diaria, porque esto, con esto sí que van a quedar insomnio. En una actividad diaria que no implique un riesgo. Se levantan en la mañana, prenden la lámpara y les puede dar la corriente. Están corriendo un riesgo. Hizo frío anoche, pusieron el calentacama, había un riesgo de sobrevoltaje y que se les ocurre. Se meten a la ducha, se pueden caer, se pueden resbalar. El califón puede emanar gases. Salen de la casa, ¿no es cierto? Se pueden caer por la escalera. El ascensor se puede bajar, se puede caer. Se suben al auto, pueden chocar. Se suben al taxibús, se puede volcar. Todo es riesgo. Se comen algo aquí y se pueden intoxicar. ¿Sí o no? Todo es riesgo en la sociedad. De hecho, hay un libro que se llama La Sociedad de los Riesgos, Sigmund Baum. La Sociedad de los Riesgos. Todo es riesgo. ¿Por qué somos adictos a los riesgos? ¿Por qué somos adictos a los riesgos? ¿Por qué la sociedad permite los riesgos? ¿Por qué el Estado permite los riesgos? Porque si no, no avanzaríamos. ¿Cuál es la alternativa? Si conducir vehículos riesgosos, ¿cuál es la alternativa? Prohibir los autos. No andaríamos aquí. Imagínense cómo sería la vida sin riesgo. ¿Viajar en avión es un riesgo? Sí, los aviones se caen y se mueren. ¿Pero podemos prohibir los viajes? No. Ah, entonces, ¿qué es lo que hace el Estado? La sociedad y el Estado, ¿qué es lo que hace? Tolera ciertas actividades riesgosas dentro de ciertos márgenes de tolerancia al riesgo, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hace? Establece límites a ese riesgo. Entonces, el caso más práctico, más claro, de la conducción de vehículos motorizados, dice, mire, señor, señora, usted puede manejar vehículos motorizados. Ese riesgo como sociedad lo vamos a asumir. Pero dentro de ciertos límites. Y esos límites están representados por las normas de tránsito. Una licencia, lo primero. Primero una licencia. O sea, si usted va a manejar un vehículo motorizado, tiene que tener experticia y le vamos a exigir una licencia. Segundo, para minimizar los riesgos. Usted no puede conducir cualquier vehículo. Tiene que ser un homologado, ¿no es cierto?, a la legislación, que tenga frenos, que tenga luces, que tenga cinturón de seguridad, etc. Tercero, no, aun cuando cumpla con los requisitos, su auto no puede estar en cualquier estado. Le voy a exigir revisión técnica para que el vehículo funcione los frenos, para que funcionen las luces, etc. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Además voy a establecer normas de regulación de tránsito. Usted le voy a poner semáforo, usted tiene que parar en el rojo, en el disco pares, tiene que ceder el paso, tiene que ceder el cero. O sea, ¿se dan cuenta? El Estado dice, ya tolero la actividad riesgosa de conducir, pero bajo ciertos estándares. De tal manera que el límite está dado, por ejemplo, con la ley de tránsito. De tal manera que si a mí me dice el letrero que la velocidad máxima es de 60 km por hora allí, quiere decir que la sociedad, el Estado, tolera el riesgo de la velocidad hasta 60 km por hora. Si yo ando a 70, estoy incrementando ilegítimamente un riesgo permitido. ¿Ya? Primer requisito de la imputación objetiva. Segundo requisito de la imputación objetiva. Que el resultado producido sea la concreción del riesgo que yo he creado. Que se concrete en la vida real, a través del resultado, el riesgo que yo mismo creé. Y tercero, que ese resultado se encuentre dentro de la esfera de protección de la norma. Este no es importante. ¿Qué pasa aquí? he creado un riesgo con mi disparo indebido. Sí, sí, ¿no es cierto? Murió el sujeto, la víctima. ¿Qué riesgo se concretó el que yo creé? El riesgo que la muerte es la concreción de otro riesgo, que es el del chofer, que por exceso de velocidad se dio vuelta. ¿Se dan cuenta? El resultado muerte aquí no es la concreción del riesgo que yo he creado. Por eso, en este caso, yo no voy a ser responsable de homicidio consumado, porque ese resultado no es imputable objetivamente a mi conducta. Responderé de homicidio frustrado. No me voy para la casa. Responderé de homicidio frustrado. Pero el muerto no lo cargo yo. La muerte se ha producido por la concreción del riesgo de otro. Entonces, ¿me conviene escuchar la muerte? Sí. Claramente. Ya. Claramente. Lo mismo, ¿qué pasa si la persona muere en el pabellón quirúrgico cuando era operado, pero por un error del médico? El médico, ¿cómo se dice? El médico se condoleó. El médico cortó donde no había que cortar, ¿no es cierto? Y al final el paciente se desangró. Esa muerte es la concreción de un riesgo, pero no es el que yo creé, sino que es la concreción del riesgo que creó el médico. ¿Ya? Aquí, claramente, no hay imputación objetiva del resultado a esa conducta. Situación más difícil todavía. El herido que rehúsa atención de sus agresores. No, la víctima, no, si no me pasó nada. Oye, pero te llevo, no, si no quiero nada, me quiero ir por a la casa. No, no, si estáis seguros, te dicen, sí, no, yo voy para la casa, no. Va, llega a la casa y muere. ¿Ah? Ahí también tenemos un problema con salir. ¿Qué pasa? Porque la muerte se produce a consecuencia, ¿no es cierto?, de un actuar de la propia. Me pasó a mí cuando yo era fiscal en Coronel, el caso de dos amigos, por eso yo no tengo miedo, que se pusieron a tomar para variar, y se pusieron rencillas anteriores y se pusieron a pelear. Y uno le pega un tablazo a otro en la cabeza. Así de simple, un tablazo. Y me he arrepentido después, ya cuando se estaba pasando de la hora, dijo, oye, no, pero. Pucha, ¿sabes qué? Qué mala, vamos al hospital, no pasa nada, pero vamos al hospital, no pasó nada, aquí me pegué nomás ahí en la cabeza, pero vamos al hospital, que no, ya, se fue para la casa, se quedó dormido. Como a las 5 de la tarde la señora lo fue a ver, pero me despertaba, estaba muerto. Médico legal, un traumatismo cefalocraneano, una hemorragia cerebral, producto del corto, una hemorragia interna producto del golpe y que fue cubierta por la dormir, y en realidad estaba inconsciente, pero que cayó en inconsciencia después del golpe, mucho rato, porque se empezó a crecer el hematoma. En un par de horas, 3 horas, 4 horas, empezó a crecer este hematoma, y de repente comprimió el cerebro y se produjo un derrame y murió en el sueño. Problema. El tipo decía, yo le dije que fuéramos, yo reconozco que le pegué el tablazo, no quería matarlo, tal. Y yo le dije, vamos al hospital, y él me decía que no, estoy bien. Podemos atribuirle el resultado muerte desde ese punto de vista a la acción. Bueno, en ese momento el tribunal dijo que no, que había lesiones, desde luego, todo, pero esa muerte no podía ser atribuida, justamente por lo que acabamos de decir. Tampoco buscaba matarlo. No, claro. Se estaban pelando, ¿no? Claro. Pero es que acuérdate que está el dolo eventual. Acuérdate que está el dolo eventual del punto de vista de que yo, a lo mejor sin querer la muerte, pero me la puedo representar. O sea, yo me puedo representar que si le pego un tablazo en la cabeza a alguien, voy a morir. O sea, cuando yo no. ¿Ah? Claro. Exactamente. No, o sea, puede haber dolo eventual. Ya, y para ir ya, porque se ha pasado rato el audio. Y terminando. El resultado muerte retardado. ¿Se acuerdan que lo acabamos de mencionar? Si tiene importancia o no desde el punto de vista causal. Y ahí dijimos, ¿no es cierto?, que el transcurso del tiempo es el transcurso del tiempo irrelevante. En la medida que exista relación de causalidad entre el resultado muerte y la conducta homicida, ¿cierto?, va a existir causalidad y por lo tanto va a haber un homicidio. Bueno, esto ya lo vimos. Los riesgos ya lo vimos. Sí. Pero. Ya, tipicidad subjetiva, ¿sí? Aquí tengo una duda con el tema de. ¿De qué? Tiempo. A ver, sí. ¿Qué sucede ahí? Los casos que usted propuso adelante. Usted hablaba de. En el transcurso del tiempo, si alguien muere producto de esa misma enfermedad, aplica como la reflexión. No sé si por el nexo causal. ¿Qué pasaría con ellos si muere producto de lo que la lámina anterior? Ya. ¿De cuándo se cuenta la prescripción de la acción penal? ¿Desde el comenzar? ¿Ah? ¿Una vez comunicado los hechos? ¿Desde el siglo XIX? Artículo 90 y... 96. Sí, acá dice que esta prescripción se interrumpe. No, el 95. El término de la prescripción empieza a correr desde el día en que se hubiera cometido el delito. Ya, ¿desde cuándo se comete el delito? No habla de la acción, desde cuándo se comete el delito. ¿Cómo se comete el delito? Cuando muere. Es una interpretación. No habla de la acción, habla de cometer el delito. ¿Dónde se busca? No, la prescripción se comete, se cuenta de acuerdo al artículo 95, desde el día que se comete el delito. ¿Cuándo se comete el delito homicidio? Una alternativa es desde que se muere. Exactamente, desde que se muere. Porque no habla de la acción, dice de dónde se cometió el delito. Habla del delito. Y el resultado es un elemento del tipo objetivo que es un elemento del delito. Por lo tanto, mientras, el problema es otro. El problema es otro. El problema es otro. ¿Qué pasa si yo, como lo juzgo por homicidio frustrado, sí, y se muere 5 años después? No puedo volver a juzgarlo. Artículo primero. Claro, el mismo hecho. Ese es un problema. Ese es un gran problema. Es una forma. Bien, ya para ir terminando, ¿qué pasa ahora con la tipicidad subjetiva? Concretamente, ¿el homicidio se puede cometer con dolo o con imprudencia? Dolo e imprudencia. ¿Ya? El problema de antiguo es de determinar si existe, cuál es el contenido del dolo homicida. ¿Se acuerdan qué es lo que era el dolo? Intención maliciosa. No, intención maliciosa no. ¿Qué es lo que es el doctor? En materia penal. Ah, ¿en la clase pasada lo dijimos? Saber y querer, sí. ¿Ah? Saber y querer, sí. ¿Saber y querer qué? No. No solo los resultados, sino. Conocer y querer la realización del tipo objetivo. Conducta, resultado, nexo, causa. Eso es todo. El problema es. Si el dolo homicida requiere algún elemento adicional, algún elemento adicional al conocer y querer. Hay una antigua doctrina que habla que en el dolo homicida se requiere un elemento especial que se llama el animus necandi, el ánimo de matar. No solamente yo debo conocer y querer el resultado muerte, la acción y el resultado, sino que además debo obrar con especial voluntad, ¿no es cierto? Que es la voluntad de matar, el animus necandi. Y esta postura después fue refutada por el profesor Novoa, que dijo que la ley chilena no requiere el dolo de matar. Porque ¿cuál es la diferencia? A ver, ¿por qué? para poder hacer la distinción subjetiva entre el dolo de lesión y el dolo de matar. Si yo mato a alguien a palo, ¿cuál es la diferencia subjetiva con el delito de lesionar a otra palo? En ambos conozco y quiero los golpes. ¿Dónde está la diferencia subjetiva en una acción que objetivamente es idéntica? El querer, la intención. El querer, el resultado. Claro. Entonces ahí decían algunos, lo que diferencia el dolo en las lesiones con el dolo de matar es que el dolo de matar exige un ánimo de candy. Yo tengo que golpear con ánimo de querer matar. Y eso es lo diferente del dolo de lesión. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que dijo? Miren, aquí no se requiere este dolo de matar. El de ánimos negativos. Solamente se requiere una intención genérica de herir, golpear, maltratar de otro, atribuyendo los resultados de sus actos, incluso la muerte, tanto los previstos como los impuestos. Y la gran crítica a esta postura es que, bueno, si seguimos esto, se elimina la diferencia a nivel subjetivo entre las lesiones y el homicidio. O sea, en el fondo, todas las figuras de homicidio serían unas lesiones calificadas por el resultado. Es decir, serían unas lesiones que se sancionan por el homicidio, como homicidio, cuando a consecuencia de ellas, de manera prevista e imprevista, se produce el resultado muerte. Serían unas lesiones calificadas por el resultado muerte. Lo cual obviamente es incompatible con un sistema, con el principio de culpabilidad. ¿Ya? Ahora, toda esta discusión histórica hoy día está absolutamente superada. ¿Ya? Absolutamente superada con el concepto de dolo directo, con el concepto de dolo mensual que ustedes estudiaron en el derecho, parte general. ¿Ya? Por ejemplo, hoy día es admisible que, es irrefutable que actúa también dolosamente, que no queriendo la producción del resultado muerte, realiza la conducta con indiferencia de si se produce esta o no, habiéndosela representado, ¿ya? O si confió en poder evitar en dolo eventual. El que obra con dolo eventual no quiere el resultado muerte, pero lo admite en su voluntad para el caso hipotético en que éste se produce, ¿cierto? Voy a agarrar a palo a mi enemigo, no lo quiero matar, pero se lo mato. Es el dolor. No quiero matarlo. Lo quiero agarrar a palo, ¿cierto? Que sufra. Golpe. Pero me represento que puedo llegar a matarlo. Bueno. Si lo mato, lo mato. No es mi objetivo. Pero si se produce, lo acepto. Eso es el dolor. ¿Ya? Ahora, en la medida en que el resultado mortal haya sido representable. Se lo haya podido representar. Si no era representable o previsible, en este caso, no es posible atribuir responsabilidad ni a título de dolo directo, ni a título de dolo eventual. Cuando el homicidio se encuentra en grado de desarrollo imperfecto, por los términos del artículo 7 que leímos hace un rato, la doctrina es uniforme en entender que solo es admisible con dolo directo. ¿Ya? Para estar en presencia del dolo, de la tentativa o la frustración de un homicidio, se requiere dolo directo. ¿Ya? Dolo directo. Y el tenor literal del 7 es claro. Hay tentativa cuando se da principio de ejecución del crimen simple delito por hechos directos, es decir, encaminados a la producción del resultado. El resultado querido. Y eso es dolo directo. Lo mismo respecto del delito frustrado, ¿ya? También se exige dolo y esta es la razón que le acabo de explicar. Ahora tú, se fue nuestro compañero, decía, pero justo en la lámina de él y se fue, decía, bueno, pero ¿cómo probamos esto? ¿Cómo probamos Si yo tenía dolo de matar, dolo de lesionar, ¿con qué dolo actuó la gente? ¿Cómo lo probamos? Descartemos que yo confiese, que el imputado confiese, sobre todo en un sistema procesal como el nuestro, donde los imputados tienen derecho a guardar silencio. Ya descartemos que el imputado confiese, el imputado se queda callado. ¿Cómo probamos el ánimo de matar, ¿no es cierto? Este ánimo mecánico, este dolo? Bueno, obviamente con hechos externos, que los cuales hay que extraer presunciones, proindiciaria que se llama, día moderno. ¿Qué por ejemplo, el tipo del arma empleada. Si yo utilizo un arma de fuego, es revelador, ¿no es cierto?, de un ánimo de matar, ¿no es cierto? ¿Dónde doy los golpes y su número? No es lo mismo pegarle con un palo a una persona, ¿no es cierto?, en el trasero que en la cabeza. No es lo mismo pegarle a alguien con un palo que con un fierro en la cabeza, ¿no es cierto? Distancia entre el ofensor y el ofendido, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una serie de circunstancias que permiten extraer, deducir la especial forma en que esa voluntad se formó, ¿no es cierto? La especial forma en la cual esta persona, digamos, le imprimió esa finalidad. ¿Cuál era la finalidad con la cual estaba obrando? Pero estos son problemas probatorios, ¿no?, de derecho procesal penal. Bien, veamos hasta aquí. Casos de error de tipo en el homicidio. ¿Alguna duda, consulta, comentario, pataleo, reclamo también se acepta? ¿Otra cosa que se considere? ¿Ah? ¿Duda? ¿No? ¿Todo claro? ¿Sí? Sí, yo la voy a compartir. Sí, la voy a compartir. Dame un fin de semana, seguramente el fin de semana va a terminar de... Lo que pasa es que esta presentación, esta presentación yo todos los semestres las reviso, porque las voy de alguna otra manera sometiendo al proceso de exponerla, y ahí me voy dando cuenta si están muy densas, si no, si le falta algo. Entonces, este proceso, respecto por lo menos del homicidio simple, va a quedar definido. Bien, ¿dudas? ¿Consultas? ¿No? Siendo las 10, ponemos término a la clase. Retiren su... ¿Bárbara? ¿Está lista, don?